oigo como canta el gallo en mi casita campestre y sube la loma. Ponle fuera, anda librada. Ponle fuera, pincha el caballo. Ponle fuera, vuelve a montar. Ponle fuera, me sentaré en un taurete bajo el alero de guano. Me sentaré en un taurete bajo el alero de guano y amolaré mi machete como guajiro. Pincha los suaves.